El ombelico del mundo. Información internacional. Buenas tardes a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Estamos en el ombelico del mundo hasta las 17 horas, dando vueltas al globo para tratar un poco de entender qué es lo que viene pasando en diferentes partes del mundo. Mi nombre es Federico Larsen. Agradecemos aquí la presencia de Lucianita Franco, la operadora que va a estar durante las próximas dos horas al mando de la operación técnica de este programa. Señor Juan Ignacio Arechaga, muy pero muy buenas tardes. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, Lucianita. Y bueno, acá estamos en una nueva emisión donde la jornada futbolística ayer, ¿no? Fue central. Vamos a hablar dos horas del Mexit. Aparentemente, sí, porque es el tema del día, aparentemente es el Mexit, el hecho de que Messi se iría. Y lo que quedó a las claras, me parece igual, es la definición que había hecho el señor Diego Maradona sobre la falta de liderazgo a partir de la personalidad, ¿no? Porque Maradona igual dijo otra cosa: si no ganan, no vuelvan. Ahí me parece que no sé si van a pasar por Buenos Aires antes de seguir cada uno por su ciudad en Europa donde está viviendo en este momento. Eso lo dijo en estos últimos tiempos, pero antes había dicho, ¿no?, sobre lo que era el liderazgo de Messi o el no del liderazgo de Messi a partir de una falta de personalidad, lo cual quedó un poco demostrado ayer, ¿no?, mandándola a la tribuna directamente. Bueno, es como en todos los medios de comunicación, Radionauta no está exenta a este tipo de discusiones adentro del estudio y, por qué no, también con los y las oyentes. Así que los invitamos a escribirnos a nuestro Facebook. Nos pueden encontrar en la página Radionauta, a través del Twitter, Radionauta FM, arroba Radionauta FM, o si no, pueden escribirnos al WhatsApp que tiene esta radio. Estamos en el 221-6705-190, 670-5190, es el WhatsApp que tiene el Radionauta en el día de hoy abierto para todos aquellos que quieran escribirnos, ¿no?, a hablar un poco de Messi, la selección y todo lo demás. Nosotros, en cambio, hoy vamos a tener un programa muy europeo, ¿sí? Así es, porque estuvo, bueno, bastante movidito todo lo que fueron las elecciones, ¿no?, en España, y lo que fue, en definitiva, la aprobación al Brexit en Inglaterra. Una seguidilla de elecciones que hubo en Europa que dan cuenta de que algo se mueve en la política europea. Hemos dado cuenta ya de lo que fueron las elecciones en Italia y cómo el bipartidismo histórico italiano, presente prácticamente desde Mani Pulite, desde aquel escándalo de 1992 hasta la fecha, se cayó, ¿sí?, en manos del movimiento 5 Estrellas, ¿sí?, un cómico que desbarató la política italiana construida luego de la caída del muro de Berlín y de Mani Pulite en los últimos 23 años. Fue quien logró cambiar las dinámicas políticas. Nos esperábamos algo parecido en España el día de ayer, que hubiese una confirmación, una consolidación de la izquierda española con Unidos Podemos al mando, que no pasó, no sucedió. No pasó, y de hecho retrocedió, porque bueno, la elección en justamente aunarse con Izquierda Unida le salió mal, en definitiva. Ayer se veían las caras largas en España, justamente porque además perdió 1 millón de votos en referencia a lo que fue la primera elección. hay diferentes formas de verlo, ¿sí? Hay diferentes modos, ¿no?, de examinar lo que sucedió, analizar lo que sucedió. Inclusive adentro de Podemos hay quienes dicen, bueno, acá el problema estuvo en querer presentar una alianza de izquierda que en realidad no está tan unida como parece. Hay otros que en cambio dicen, no, la forma del frente de izquierda hacia el futuro es la que va, es la que tenemos que sostener. Esta es la idea, por ejemplo, de Pablo Iglesias. Hay otros que dicen, la verdad, que ustedes se presentaron como los antisistema e hicieron una campaña puramente marketinera dedicada a las redes sociales y a poner sus caras en las paredes, exactamente como todo el resto de los partidos políticos tradicionales de toda la historia de España, con lo cual no han presentado ninguna alternativa absolutamente a nada. Hay muchísimas, ¿sí?, alternativas para tratar de entender qué fue lo que pasó en España. El Brexit, ¿sí?, la idea de votar al seguro, ¿sí?, al tipo que no lo van a bajar de Bruselas, al tipo que no le van a imponer un ajuste como a Syriza, al tipo que no nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer, sino que Mariano Rajoy es un tipo para votar porque es un tipo seguro, es un tipo que va a respetar lo que dice y todo lo demás, por más de que sea el más corrupto de todos, no importa, lo vamos a sostener, ¿no? Lo cierto es que el sorpaso no ocurrió y que el segundo puesto permanece en manos del PSOE. Pedro Sánchez salió a hablar en referencia, es central hoy en día entonces la figura del PSOE en España. Y hoy de hecho hablaron acerca de su posible unión, ¿no?, para conformar coalición justamente en próximo del gobierno. Y Pedro Sánchez salió a decir que que en realidad tiene que ser el señor Rajoy quien lleve adelante la nueva conformación y la nueva coalición que en este caso Rajoy busca realizar, algo difícil hasta ahora y difícil de cara a lo que se viene, ¿no? Si le parece, señor Arechaga, vamos arrancando justamente con este tema en este Ombelico del Mundo número 117 ya, que arranca de esta manera. Buenas noches a todos y a todas. Tengo que decir que los resultados electorales de esta noche no son satisfactorios para nosotros. Teníamos unas expectativas diferentes. Nos preocupa también la pérdida de apoyos del conjunto del bloque progresista. Es verdad que nos consolidamos como espacio político llamado a tener un papel determinante en el presente y en el futuro de nuestro país. Es verdad que lo que hemos hecho en los últimos 2 años es histórico y no tiene precedentes en la historia de nuestro país, pero no es menos cierto que esperábamos unos resultados electorales diferentes esta noche. Nos preocupa que el Partido Popular y el bloque conservador en su conjunto haya aumentado sus apoyos. Es el momento de reflexionar y es el momento, por supuesto, de privilegiar el diálogo entre las fuerzas políticas progresistas. Consideramos, independientemente de los resultados, que la confluencia se ha revelado como el camino correcto. El camino correcto desde la responsabilidad de Estado, desde la responsabilidad de país, para tratar de acumular el mayor número de fuerzas posibles para acercarnos a la posibilidad de que en España hubiera un gobierno progresista que lleve a cabo políticas sociales, políticas que hagan frente a la dinámica de recortes que ha contribuido a empobrecer nuestro país. Estamos muy satisfechos con los encuentros con todas las organizaciones políticas, con Izquierda Unida, con Iniciativa per Catalunya, con los compañeros de En Comú, con los compañeros de ANOVA, con Las Mareas, con Compromís y con MES. Estamos muy satisfechos y esperamos que seguiremos caminando juntos. Escuchábamos las declaraciones que hicieron anoche las y los líderes de Unidos Podemos luego de conocerse los resultados de una elección de la cual se esperaba muchísimo más por parte de la izquierda. Una vez más, el PP, el Partido Popular de Mariano Rajoy, se vuelve a consagrar como partido más votado por parte de los y las españoles y españolas. El PSOE terminó en un segundo lugar del cual nadie se esperaba realmente que llegara, por lo menos teniendo en cuenta las encuestadoras, y la izquierda en tercer lugar va a estar viéndola un poco de costado de cara a lo que van a ser las reuniones para formar un nuevo gobierno en España. En cuarto lugar, Ciudadanos, que será un poco la niña mimada para ver de qué lado se va a sentar para elegir quién será el próximo gobierno allí en España. Pero para poder entender un poquito más y para ver un poco cómo se vivió en el día de ayer la elección, estamos en comunicación desde Barcelona, directamente con Luciano Coccio, o Coccio, que es periodista y colaborador del portal notas.org.ar. Luciano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Luciano, ¿es Coccio o Coccio? Bueno, depende. Sí, en Argentina es Coccio. Muy bien. En italiano, bien pronunciado, sí, es Coccio. Ok, era para sacarnos las dudas nomás. Bueno, contanos, ¿qué ha sido el día de ayer? ¿Cómo se vivió allí en Barcelona? En Barcelona, en Cataluña, si no me equivoco, Unidos Podemos ganó en la general, ¿no? Sí, es una de las dos comunidades autónomas en las que ha ganado y ha repetido. Claro. Los resultados de diciembre. La coalición aquí se llama En Común Podem. Claro. Que bueno, sí, es la que se da vuelta a imponer, incluso sobre los partidos independentistas. Que ahí también, ahí en Cataluña, hay todo un tema con respecto a todo lo que fue Junts pel Sí. Nosotros en su momento hablamos con la gente de la CUT sobre lo que venía sucediendo allá y la cuestión de un referéndum, sí o no. Y de hecho se había puesto sobre la mesa la idea de que Podemos, de llegar a ser gobierno, como primer medida iba a proponer un referéndum independentista para Cataluña. ¿Eso es así? Sí, bueno, no sé si la primer medida, pero sí era de los partidos que tenían representación en todo el Estado, no solo en Cataluña, que estaba abierto a la reforma de la Constitución que permita realizar un referéndum de independencia, bueno, no solo en Cataluña, sino bueno, en cualquier lado, ¿no? O sea que, claro. Básicamente sería hacer una lectura del Estado español como un Estado más plurinacional, ¿no? Desde ahí estaban abiertos y también apostaban desde ahí convencer y ofrecer otro tipo de encaje a Cataluña y a las otras regiones que tienen también sus identidades muy fuertes, otro tipo de relación con el Estado, ¿no? A diferencia de otros partidos y sobre todo el gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, que, bueno, es un muro ante la legalidad, la Unión de España, la Constitución, ¿no? Son cosas que no se pueden tocar, ¿no? Ahora, Luciano, teniendo en cuenta esta caracterización que vos hacés, especialmente en la zona de Cataluña, ¿cómo viste la jornada de ayer, la jornada electoral, cómo se desenvolvió allí en Barcelona y en Cataluña? Y también, desde el punto de vista político, ¿qué análisis hacés de lo que fue la jornada de ayer? A ver, en Cataluña creo que lo que demuestra es que sí hay una fuerza de izquierda juntando los votos de Podemos o de la candidatura que representa aquí, que también hay que decir, ¿no? Cuando hablamos de Podemos y sus confluencias, uno de sus casos es que en Cataluña hay organizaciones locales, como en Galicia, en Valencia, junto con, digamos, los que van creciendo o se van sosteniendo en la medida de que pasan las elecciones son justamente las candidaturas de Podemos y Esquerra Republicana. Entonces, en clave del proceso independentista, la CUP, que no participa en estas elecciones, lo que se puede ver es que hay una tendencia de que la mayoría de la gente vota una situación, no sé si pro-independiente, pero sí de no rechazo, ¿no?, a discutir la situación, pero que el socio principal de Esquerra Republicana, que es Convergencia, o pierde votos en la medida que van avanzando las elecciones, incluso desde el 2012 que empezó el proceso, pierde votos o logra salvarlos, ¿no? Lo cual abre, desde mi punto de vista, la posibilidad de que el procés se encare de una cada vez más de izquierda y que Esquerra pueda soltarle un poco la mano a Convergencia, que es el partido de derecha de Cataluña. Claro, claro. Después a nivel nacional, o a nivel estatal, mejor dicho, bueno, creo que sí, que todas las encuestas y todos los sondeos han hecho agua, incluso los mismos que se iban conociendo en el día de ayer a pie de urna, que iban vaticinando que bueno, que por lo menos la coalición o las fuerzas de izquierda, mejor dicho, del PSOE y Podemos, iban a lograr una mayor cantidad de escaños, ¿no? Y no fue así, sino que todo lo contrario, evidentemente, el castigo que el Partido Popular puede tener a nivel estatal en relación a los casos de corrupción ya ha tocado techo, ¿no? Hay ya una base de votantes conservadores que evidentemente no van a castigarlo. No van a castigar más al partido. De hecho, había surgido un escándalo de corrupción ahí en Cataluña, prácticamente 24 horas, 48 horas antes de ir a las elecciones. Y sin embargo, más allá de que en Cataluña gana la izquierda, a nivel nacional eso no parece haberle jugado en contra al PP. No, no fue un caso de corrupción, fue un caso de... de que el ministro del Interior, que es catalán y candidato por Cataluña, se han conocido escuchas con el encargado de la oficina antifraude de Cataluña para, bueno, ir buscando o armando causas o ir buscando información que pudieran incriminar a los políticos independentistas. Y sí, no, esto en Cataluña no tampoco lo ha sufrido el Partido Popular, que ha ganado un escaño más en relación a diciembre. Hoy veía así un repaso rápido de determinadas jurisdicciones en donde el Partido Popular ha tenido casos importantes de corrupción y no han perdido votos, sino que incluso han ganado. El ministro que hasta hace un mes estaba en función, el ministro de Industria, que apareció en los papeles de Panamá, que su jurisdicción era las Islas Canarias, bueno, el Partido Popular ha mejorado en votos. Por eso digo que evidentemente a nivel estatal la corrupción que se ha destapado en estos 4 años por el Partido Popular no parece que ya no puede hacerle más daño del que le hizo, que no es poco. Y eso es lo que después quería comentarte, cómo se puede leer los resultados de este domingo, pero que, bueno, en función de diciembre, evidentemente no fue poco, y más con la campaña de miedo que el Partido Popular ha comenzado para robarle votos a Ciudadanos y ponerse como la única fuerza que puede parar el radicalismo o el extremismo como presentaban a Unidos, claro, Podemos. Ahora, haciendo un análisis muy, muy rápido y muy simple, se puede pensar que en España se ha votado por la seguridad, por algún partido que dé certezas con respecto al futuro, teniendo en cuenta inclusive lo que ha sido, digamos, ya el escándalo mediático, hablaría yo, alrededor del Brexit y de toda esta cuestión alrededor de la Unión Europea y todo lo demás, los españoles van a lo seguro de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que le da al PP fortaleza. ¿Vos lo ves más o menos de la misma manera? Sí, sí, hay muy pronto para analizar el efecto Brexit, sí, pero bueno, sí, evidentemente todo lo que se habló a partir del jueves de los riesgos, de los riesgos de contagio, de la salida del Reino Unido, ha generado que, bueno, que es un momento en el cual es mejor ir a la estabilidad, ir a consolidar, entre comillas, lo que han conseguido, que es un poco las últimas palabras de Mariano Rajoy antes de las elecciones. Y por el otro lado, el PSOE ahora sale a balagloriarse de haberse confirmado como la principal fuerza de izquierda en España. ¿Cómo queda ahora el panorama político, sobre todo del lado de la izquierda del progresismo, de cara a la formación de un posible gobierno? Bueno, de cara a las elecciones de diciembre quedó debilitado. Claro. ¿No? PSOE y Podemos, Izquierda Unida, sumaban 161 escaños en la legislatura pasada y hoy suman 159. ¿No? Y además han perdido también cantidad de votos. Esto lo vio, sobre todo, lo vio la coalición Unidos Podemos, ¿no? Que Podemos e Izquierda Unida en diciembre han alcanzado más de 6 millones y ahora han superado los 5 millones de votos, ¿no? Claro. Entonces, desde ese lado está debilitado, por lo cual es lo que se va barajando de que una manera u otra, ya sea una abstención o de una manera u otra, va a ser el Partido Popular que gobierne. O sea, hoy Rajoy salió inclusive a decir que se iba a juntar a hablar con el PSOE para ver qué posibilidades había de formar inclusive algún tipo de relación con ellos de cara a formar un nuevo gobierno. Eso vos lo ves bastante improbable, digamos, ¿no? ¿Un gobierno con el PSOE? Uh-huh. Yo creo que no, sí, yo creo que es difícil. Sí, Mariano Rajoy salió a decir que, bueno, él intentaría un gobierno que garantice la estabilidad de España, y que si no es posible, que eso sí es lo más probable, de que por lo menos lleguen a un acuerdo en relación a algunas políticas fundamentales o algunas líneas fundamentales, pero yo no creo que el Partido Socialista entre a un gobierno en coalición con el Partido Popular. Claro, claro. Ya sea por abstención o permitiendo que un diputado de Nuevas Canarias, que es un diputado regional que ha entrado en coalición con ellos, Lima sea el que se abstenga en su momento, como para que el Partido Popular pueda, junto, si logra también el apoyo de Ciudadanos, que eso es lo que hay que ver, ¿no? Uno da por sentado que el acuerdo con Ciudadanos y con los nacionalistas vascos y con Coalición Canaria sea factible, ¿no? Entonces, pero básicamente yo creo que a la larga no van a forzar que haya un nuevo gobierno, que haya unas nuevas elecciones y aceptar también que el Partido Socialista está en una situación de que le conviene o necesita seguir estando en la oposición. Claro, claro. Hoy o ayer Susana Díaz lo dijo también claramente, la presidenta de Andalucía dijo, si con 90 escaños fuimos capaces, ese siguiente con 50, los ciudadanos nos han mandado a la oposición. Sí. Y hoy en clave, en el mismo sentido, se presentó Antonio Hernando, que es el portavoz del Partido Socialista en el Congreso, aunque definió que hasta el 9 de julio, que es cuando hay Comité Federal, no se puede tomar una decisión, ¿no? Esa decisión es colectiva. Algún que otro, como se dice acá, varón, que serían los, ¿no?, los grandes dirigentes regionales, también dejó entender que lo lógico sería que se deje gobernar el Partido Popular. Sí. El tema es lo que tengan que estudiar es cómo lo dejan gobernar para no quedar pegados, que es lo mismo con lo que puede estar Ciudadanos, ¿no? ¿Cómo apoyo para que haya gobierno, pero no quedo pegado con un gobierno y con un partido que le puede explotar cualquier caso de corrupción en cualquier momento? Claro. Como hablábamos recién. Claro, claro. Luciano, ya la última y ya te dejamos tranquilo. No, te quería preguntar ahora qué se viene. Es decir, si vos tuvieras que aconsejarnos a qué estar atentos de cara a la próxima semana y lo que van a ser las negociaciones, ¿cuáles crees que pueden llegar a ser los puntos claves a seguir para ver si se forma o no gobierno y si vamos a tener que esperar mucho tiempo para que esto suceda o no? Yo creo que sí, que se va a formar gobierno. Yo creo que sí. Si rápido o tomará un poquito de tiempo, no estoy seguro. En la semana leía en esto de ir preparando una situación más compleja, esperaba que den los resultados, unos distintos escenarios que se podían dar a partir de hoy. Y había uno que planteaba que hasta ahora no se había... el Partido Popular no había entrado a negociar, por lo tanto no se veía dónde estaba la flexibilidad, ¿no? Sobre todo cuando Ciudadanos no tiene problemas con el partido, sino con algunos candidatos, como por ejemplo Mariano Rajoy o la vicepresidenta. En eso habrá que ver en qué queda, hasta dónde se dicen frases en campaña y hasta qué punto la política real los echa para atrás, o cuál es la negociación que logran, cuáles son las reformas que logran o las políticas que logran pactar para recibir los apoyos. Luciano, te agradezco muchísimo este contacto con Radionauta y seguramente vamos a estar molestándote nuevamente para ver un poco cómo es que se dan las cosas allí en España. Bueno, muchas gracias. Gracias, Luciano. Adiós. Chao. Era Luciano Cocio, o Cocho, quien es periodista, colaborador de notas.org.ar allí en Barcelona, dándonos un poco un panorama de la situación que se vive en este momento en el Reino de España, a donde el rey mismo salió a decir que va a esperar unos días antes de encargarle, sea Mariano Rajoy, sea Pedro Sánchez, la durísima tarea de formar un nuevo gobierno allí en España. Sea como sea, el dato quizás más saliente, más importante, tiene que ver con que por primera vez España va a tener un gobierno de coalición. Y bien lo decía Luciano, un gobierno de coalición implica una serie de negociaciones sobre las cuales todavía hay cierto secretismo, sobre todo por parte del ganador, Mariano Rajoy, quien es cuestionado ferozmente por quien podría llegar a ser su principal socio de cara a la formación de un nuevo gobierno, que es Albert Rivera, el líder de Ciudadanos. Formación que surgió desde la necesidad del liberalismo, de un centro-derecha un poco apagado, ¿no?, entre los ciudadanos españoles, de deshacerse de figuras vinculadas a la corrupción, vinculadas al mal manejo del Estado, como lo es el mismo Mariano Rajoy. Con lo cual, habrá que ver, como bien decía Luciano, hasta qué punto están decididos a pactar todos los bloques que forman parte de esta historia. Nosotros, seguimos ahora con Lombelico del Mundo, vamos a seguir en las próximas semanas el tema de todo lo que va a ser la negociación entre Ciudadanos, el PP, pero también las negociaciones que se van a dar del lado de la izquierda y cómo queda hoy la izquierda social, la izquierda popular española y europea frente a esta situación. En Atenas se estaba mirando con mucha atención qué pasaba en España y yo me imagino que un poquito el corazoncito le debe haber llorado también a unos cuantos militantes de la izquierda griega con los resultados de ayer, que se esperaban probablemente otro tipo de escenario en el cual avanzar hacia otra forma de hacer política en Europa. No se pudo dar y todo gira alrededor de cómo Europa va a estar pensando su desarrollo en los próximos años. Vamos a escuchar un poco de música española justamente y ya volvemos y seguimos hasta las 17 horas con Lombelico del Mundo. Sol eterno folletín, podemos decir que no, pero va a ser que si vergüenza torera. Monta la barraca y venga a ti morir hoy, toma traca y daca y luego yo no he sido claro. Faena sin asumir por uno y otro lado, que vamos a discutir siempre a toro pasao, vergüenza torera. Monta la barraca y venga a ti oriro y toma traca y daca y luego yo no he sido. Es evidente, miente. es evidente. Miente continuamente. Miente aunque reviente. Ponta la barraca y venga el tirorino y toma traca y daca y luego yo no he sido. Qué pena, qué frustración, qué triste porvenir. Serena desilusión, qué mierda de país. Es evidente. Miente continuamente. Miente aunque reviente. Miente. Miente. Mañana 28 de junio se cumple exactamente un año desde el día en que el gobierno de Alexis Tsipras declaró la necesidad de un corralito bancario en la vieja Grecia, ¿sí? Abatida y en este momento en situación realmente, realmente terrible frente a las exigencias de la Troika que aún un gobierno de izquierda no ha logrado desbaratar. Recordamos aquel 28 de junio y escuchamos un poco de música griega, nos acercamos con la mente a Atenas y nos quedamos en Europa, ahí vamos a estar un rato largo durante el programa de hoy. Escuchamos a Leónidas Balafas, música griega en lo ombelico del mundo. Παίρνω φόρα, πάω στο μπαρ, βάζω τεκίλα και πίνω, και πίνω. Για τη στιγμή, για τη χαρά, για την παρηγοριά. Χτυπάει το άγχος απ' τη μια, από την άλλη καρδιά. Βραδύ καρδία, παίρνω χάπια για την αϊπνία. Σαν ταινία, βγάζει πιστόλι εφορία. Σηκώνω τα χέρια, φωνάζω για φόνο. Τους λέω θέλω χρόνο αφού χρόνια πληρώνω. Και σαν να μην φτάναν όλα αυτά, στην Αττική τα απόγευμα. Για πυροσβεστήρα πήρα κλείσει 80 ευρώ. Και μες στην καντεμιά μου, μες στο πανικό πηγαίνω. Βάζω τα καλά μου, παίρνω ό,τι έχω, βγαίνω και χορεύω, χορεύω. Ό,τι προβλήματα έχω στην άκρη τα αφήνω, ξεπίνω. Παίρνω φόρα, πάω στο μπαρ, βάζω τεκίλα και πίνω, και πίνω. Για τη στιγμή, για τη χαρά, για την παρηγοριά. Στην άκρη τα αφήνω, ξεπίνω. Παίρνω φόρα, πάω στο μπαρ, βάζω τεκίλα και πίνω, και πίνω. Για τη στιγμή, για τη χαρά, για την παρηγοριά. We'll be right back. 106.3. Twitter, Radio Nauta FM. Facebook, Radio Nauta. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. 28 de junio, 18 horas. Marchamos de Plaza de Mayo al Congreso. Primera marcha nacional contra los travesticidios. De Plaza de Mayo a Congreso. Luana Berkins presente. Primera marcha nacional contra los travesticidios. A las 18 horas en Plaza de Mayo. Convoca la Comisión de Familiares, Compañeros y Compañeras. Justicia por Diana Zacayán. Cocina, lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía, de martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, swing. A las 8 de la noche, tela. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Bueno, hasta las 17 seguimos aquí en L'Ombelico del Mundo, noticias internacionales en Radionauta FM. Y esta semana obviamente tenemos una serie de temas obligados y nos concentramos muy fuertemente en lo que sucede en la vieja Europa. Hemos hablado ya, o hemos arrancado recién a hablar de lo que fueron las elecciones del día de ayer en España, pero inclusive antes, y nos referimos a la semana pasada, el pasado jueves, se llevó adelante el famoso referéndum para definir la permanencia o no de Gran Bretaña en la Unión Europea. Al final los británicos decidieron el Brexit, el leave, dejar la Unión Europea, y para tratar de entender un poco qué nos deja políticamente lo que sucedió allí en Londres y demás ciudades británicas, estamos en comunicación en este momento con Mariano Schuster, quien es jefe de redacción de La Vanguardia, es editor de una revista muy interesante que les aconsejo, que es Nueva Sociedad, y colaborador de otra revista que es muy aconsejable, que es Panamá Revista, que nos hace divertir muchísimo por las redes sociales y nos hace pensar mucho a través de sus notas. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por llamar. Bueno, ¿qué análisis haces? Vos has escrito en Nueva Sociedad, hemos leído la entrevista que has realizado sobre justamente el Brexit, el rol de la izquierda. Has escrito también en otros lugares, sé que te han llamado de otros medios para analizar la cuestión del Brexit. ¿Qué análisis podés hacer de lo que has estado siguiendo en este último periodo? Mira, yo creo que es interesante algo que vos planteabas en la introducción, que es la cuestión de la vieja Europa, que yo creo que se está planteando de una manera bastante deficiente en los análisis. Creo que de lo que se trató este referéndum, que aclaremos, no fue convocado por una presión de la ciudadanía, es decir, no había un reclamo de la ciudadanía inglesa de realizar un referéndum por la salida o por la permanencia, sino que fue un artilugio de David Cameron por presiones internas de su propio partido y por presiones también a su derecha del partido de UKIP, del Partido por la Independencia del Reino Unido. Pero es muy interesante que la votación arroja un euroescepticismo muy fuerte con respecto a esa vieja Europa, sobre todo de las clases trabajadoras. Se ha pretendido instalar una suerte de análisis, que es válido también en alguna medida, de los jóvenes contra los adultos, de que los adultos determinaron el futuro de la juventud británica. Lo cierto es que hay una infinidad de jóvenes provenientes de la clase trabajadora, de la working class inglesa, que votaron a favor de la salida. Sí. Yo creo que esto hay que verlo geográficamente. Sí. Creo que hay que entender que Reino Unido, de alguna manera, nunca formó parte de manera estricta de la Unión Europea. Por lo tanto, aquí se están haciendo a veces algunos análisis en los cuales parece que se terminase un matrimonio que habría que ver si alguna vez existió como tal. Es decir, el anclaje del Reino Unido en la Unión Europea siempre fue distinto al de otros países, y además siempre fue muy conflictivo. Hay una cuestión que lo explica bastante bien. En el año 1973 el Reino Unido ingresa en la Comunidad Económica Europea. Luego, por cierto, de haber sido rechazado por Francia dos veces, el general de Gaulle rechazó el ingreso del Reino Unido considerando que era un caballo de Troya de Estados Unidos, uh-huh, por el declarado atlantismo británico. Pero en el año 73 ingresa con un gobierno conservador, el de Edward Heath, a la Unión Europea. Ya en el año 75, es decir, solo dos años después, hay un referéndum para ver si siguen o si se van. Es decir que no se puede hablar de un anclaje como el que tuvieron otros países, que sobre todo los miembros fundadores. Y esto se debe, como lo explicaba Martin Roberts en la entrevista que hicimos en Nueva Sociedad, algunos factores tienen que ver con que el Reino Unido nunca tuvo los motivos políticos de integración en la Unión Europea que sí tuvieron los otros países. Esto es, no fue arrasado por las guerras mundiales, aunque sufrió consecuencias, por supuesto, nunca tuvo una invasión, no tuvo una dictadura. Es decir, que todos los motivos por los cuales se creó la Unión Europea en un sentido político, garantizar la paz, la estabilidad de Europa después de los dos polvorines tremendos del siglo XX, Reino Unido no los tenía. Por lo tanto, ellos siempre vieron a la Unión Europea como un enclave de tipo económico. Y en una situación en la que las clases medias y las clases trabajadoras empiezan a sufrir las consecuencias de las políticas de austeridad, de los recortes sociales, que tienen que ver con la Unión Europea, pero también con la política interna británica, sobre todo del Partido Conservador, la inmigración vista como un problema mientras suceden los recortes sociales, pues bueno, eso genera lógicamente un euroescepticismo. Yo quiero decir que el euroescepticismo británico es fundamentalmente económico, aunque también una parte de la izquierda, esto me importa puntualizarlo, ha sido siempre crítica del proceso de integración por una razón fundamental. Han considerado que la Unión Europea no es democrática. Tony Benn, que fue el líder del ala más izquierdista del Partido Laborista, autor del manifiesto electoral del año 83, votó a favor del ingreso en el 75. Solo 6 o 7 años después ya decía que la Unión Europea no era democrática y ponía este ejemplo: yo aquí puedo quitar a mi primer ministro, pero no puedo quitar a las autoridades de la Unión Europea. Sí. Y yo considero que la democracia se fundamenta en la revocatoria de los mandatos cuando los ciudadanos no están de acuerdo con las políticas que adoptan. Entonces, hay muchos clivajes interesantes para analizar en esta situación. Vos nombrabas lo que fue el referéndum de 1975 y yo justo leía hoy una nota que escribió Yanis Varoufakis sobre lo que sucedió con respecto a las posiciones de la izquierda. En ese referéndum de 1975 el señor Jeremy Corbyn hizo de hecho una serie de declaraciones en favor de la salida de la Unión Europea, y hoy está siendo fuertemente cuestionado porque no fue lo suficientemente fuerte a favor de la permanencia en la Unión Europea. ¿Hay efectivamente algún tipo de crisis interno al progresismo a nivel británico y más en general, inclusive a nivel europeo, frente a esto? Mira, yo creo que habría que dividir esto en dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, es cierto, Jeremy Corbyn fue un militante activo a favor de salir de la, en ese momento, Comunidad Económica Europea, en el año 75, porque el Partido Laborista en su gran mayoría consideraba que la Unión Europea era una suerte de club de los ricos. El euroescepticismo hasta mediados de los años 80 fue capitalizado sobre todo por sectores de izquierda. Ahora bien, Jeremy Corbyn en esta elección yo creo que hizo una apuesta correcta, es decir, él sostuvo la necesidad de permanecer en la Unión Europea para no favorecer, sobre todo, a Nigel Farage de UKIP y a Boris Johnson del Partido Conservador, es decir, a derecha y extrema derecha. Entonces, él hizo un planteo político interno muy interesante. Para no favorecer a estos sectores tan volcados hacia la derecha, debemos quedarnos, y en ese sentido utilizó una serie de argumentos que tienen que ver con la garantía de derechos sociales que otorga Europa, que aunque queden, por supuesto, en papel mojado en la mayoría de las ocasiones, siempre un papel garantiza un derecho. Es decir, hay una determinada cantidad de horas semanales de trabajo que no se pueden exceder, hay unos derechos sociales, unos accesos a servicios que no se pueden, que en teoría los garantiza la Unión Europea. Yo creo que su planteo fue el sí, pero. Es decir, él dijo sí, adentro de la Unión Europea, pero para modificar las condiciones que la Unión Europea tiene hoy. Es decir, no fue un sí absoluto. Ahora bien, esa era la única posición que le quedaba a alguien como Corbyn, que ha sido un crítico muy importante de la troika, de las políticas de austeridad que se han aplicado desde la Unión Europea. Ahora bien, lo que está realizando su partido, y esto es una opinión personal, en el día de hoy, en el día de ayer, tuvo que expulsar a Hillary Benn, uno de sus principales asesores en el gabinete en las sombras, y han renunciado una buena cantidad de sus colaboradores. Es un complot interno que se inició desde el mismo día en el que Jeremy Corbyn resultó electo líder del partido. Y aquí hay algo, es decir, se está utilizando esto como un arma arrojadiza para quitarlo del medio. Y aquí hay que plantear algo fundamental. El Partido Laborista eligió por primera vez en su historia a un líder con el voto de los militantes y los simpatizantes. Todos los líderes electos antes de Jeremy Corbyn no fueron electos por las bases del partido, sino por lo que se llama el laborismo parlamentario, es decir, por los diputados de la Cámara de los Comunes. Entonces Jeremy Corbyn cuenta con la aceptación de la militancia, pero quienes quieren quitarle el cargo del líder del partido son los parlamentarios laboristas, que por supuesto están temerosos de un personaje colocado muy a la izquierda de lo que han sido no las históricas posiciones del partido, sino las que el partido adoptó sobre todo desde la llegada de Tony Blair y luego también con Gordon Brown. Entonces, esto no hay que verlo como un efecto meramente del Brexit, sino como algo que se viene cocinando desde hace mucho tiempo, yo diría que desde que consiguió ser el líder del Labour Party. Buenas tardes, Mariano. Juan Ignacio Arechaga te saluda. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Bien, muy bien. Te quería preguntar en relación a esto que vos comentabas acerca del Partido Laborista, ¿no? Y la figura de Jeremy Corbyn, que bueno, él denunció a su ministro en las sombras de Relaciones Exteriores de querer realizarle un golpe contra su figura, ¿no? Y su partido, en relación, bueno, a lo que puede ocurrir dentro del Partido Laborista en caso de mantenerse, ¿no? Como figura central de ese partido, y en relación también a lo que ocurrirá cuando, si se sabe, que es la gran incertidumbre, ¿no? La aplicación del artículo 50 para iniciar la desconexión de Inglaterra justamente de la Unión Europea, si ahí, en caso de mantenerse la Corbyn en el partido, si se puede presionar, digamos, hacia el interior de la Unión Europea y sobre todo lo que es la zona euro, bueno, para que haya diversas reformas o no. Mira, en torno al liderazgo del partido yo creo que la situación es verdaderamente complicada, tiene un final abierto. Ya hay plataformas como Momentum o como algunas plataformas específicas del Partido Laborista. Justo hoy recibí un par de mails desde allí de algunos amigos que están saliendo a realizar manifestaciones públicas para defender a Jeremy Corbyn, que fue electo hace menos de un año como líder del partido. Es decir, que el final es abierto. Si Corbyn logra torcer la voluntad del laborismo parlamentario, pues su liderazgo se verá fortalecido. Si Corbyn es expulsado como líder del partido, pues la situación cambiará, yo diría, de manera bastante rotunda al interior de la correlación de fuerzas del Partido Laborista va a cambiar y por supuesto va a cambiar la política, volverán a hacer lo mismo que hicieron en el pasado, es decir, van a derechizarse para tomar parte del electorado conservador. Yo creo que los resultados en este contexto no serían buenos. Por otro lado, yo creo que la permanencia de Corbyn sí garantiza un discurso crítico hacia la Unión Europea, sobre todo hacia el proceso de integración, y creo que la salida... A ver, yo tengo... Como yo considero que el Reino Unido nunca formó parte de manera estricta de la Unión Europea por ese encaje especial, lo que creo es que todo lo que se está discutiendo ahora es la manera, no en la que va a salir, sino en la que va a encajar a futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vivimos, quizás lamentablemente, en un mundo capitalista en el cual las relaciones comerciales, económicas, financieras sostienen toda una estructura de poder, una estructura económica. Reino Unido no va a dejar de tener una relación fundamental con la Unión Europea. No va a dejar de tener esa relación. Entonces, por más que ahora se realicen las reuniones ministeriales de los miembros fundadores y anuncien que se va a ir hacia una mayor integración política, yo creo que esto, la relación con el Reino Unido va a seguir estando, y el problema de la Unión Europea, que vos lo mencionabas, el tema de la zona euro, va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque yo creo que el ultraeuropeísmo, que es un europeísmo declamado, es decir, esta idea de Europa como garantía de derechos, se pensó solo en función del clivaje de socialdemócratas y liberales o conservadores. Y ante el ascenso de nuevos partidos, sobre todo de extrema derecha, la Unión Europea tambalea, y la Unión Europea ha sido incapaz de renovar su estructura monolítica, sus propuestas político-económicas, y en ese sentido yo creo sinceramente, me lo preguntaban el otro día el tema del efecto dominó, yo creo que el efecto dominó va a existir, pero no en términos, cuando yo decía el efecto dominó se va a producir, no es en términos de que va a haber un referéndum en Francia, yo creo que ni siquiera en determinado momento va a ser necesario que haya un referéndum en Francia, es decir, que las extremas derechas, si la Unión Europea sigue tomando las políticas que está tomando, pueden llegar al poder en diversos países de Europa, y el proyecto que se imaginó de manera primigenia estaría acabado. Sí, a mí la verdad una de las cosas que me llama más la atención, y quizás el análisis primero que hago con respecto a todo esto es falta una izquierda crítica. En todo esto está faltando completamente un sector que lo está viendo casi de costado, ¿sí? Lo que está sucediendo en la Unión Europea, y quizás la elección que hizo ayer Unidos Podemos termina de alguna manera de darme la razón, en el sentido de que el nivel de incidencia que está teniendo la izquierda en Europa está siendo realmente muy, pero muy bajo. Ya lo demostró las elecciones en Italia, lo que está pasando con Grecia, lo que sucede en Portugal, por ejemplo, donde hay un acuerdo entre la izquierda que no termina de despegar nunca, y el hecho de que en este momento se reúnan para definir qué van a hacer con la Unión Europea Merkel, Hollande y Renzi, que más allá de las autodefiniciones políticas, la verdad que mucha izquierda no estoy viendo en ese grupete, en ese Merkel trío. Desde ya que no, pero Renzi y Hollande yo diría que tampoco. Claro. El problema a mí me parece que justamente es este, que ellos siguen pensando en los términos de frenar a la extrema derecha, y no lo van a lograr sosteniendo las mismas políticas. El voto del Leave en el Reino Unido, el voto para salir de la Unión Europea, fue muy interesante una nota que publicó el Guardian, que decía... Si tenías dinero, votabas quedarte. Si no lo tenías, votabas irte. Y mucha gente culpabiliza a la Unión Europea por su situación. No es solamente el problema de la inmigración, que también está unido a esto. Entonces, si los tomadores de decisión de la Unión Europea van a seguir pensando en el viejo modelo, pues lo que van a lograr es el crecimiento de estas derechas radicales, la incidencia de la izquierda crítica. Vemos con lo de ayer, de todos modos lo de España, yo te diría que creo que también hay una crisis de expectativas con respecto a Podemos. Podemos es un partido muy nuevo y, por supuesto, la idea del sorpaso al PSOE, que era muy ilusionante para muchos sectores de la izquierda, no se produjo ayer. Ahora, yo no diría que Podemos no vaya a recalar en una base social del PSOE a futuro, sobre todo si el PSOE gobierna, porque ya sabemos cómo gobierna el PSOE en contextos de crisis económicas. Habría que ver qué sucede. Y en torno al referéndum había una cuestión fundamental. Digo, si la permanencia la apoyan, yo se lo decía a un colega hace unos días en la radio, si la permanencia la apoyan Angela Merkel, Christine Lagarde, todo el Fondo Monetario Internacional, digo, uno dice, y yo tengo que estar ahí adentro. Claro. Entonces, los sectores de la izquierda, no se puede culpabilizar a Corbyn en este sentido por la actitud que han tomado votantes tradicionales del laborismo, circunscripciones obreras, que han votado para salir de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la vida material determina muchas cosas. Me parece que en esto hay que hacer un análisis fino, y yo no creo que ese voto sea un voto profascista, porque tampoco se le puede caer al votante trabajador que ha votado en favor de irse. Y a mí me gusta puntualizar una cuestión que creo que se ha hablado muy poco en los medios, por lo menos en los medios nacionales, no así en los medios británicos y en algunos medios europeos. Hay que relativizar el europeísmo de los laboristas que ahora quieren sacar a Corbyn. Claro. ¿Por qué? Porque lo demuestra en un excelente libro, para mí el mejor libro sobre el Brexit, Denis McShane, que fue ministro de Asuntos Europeos de Tony Blair, así que no es plausible de ser declarado como un izquierdista radical. Claro. Él luego pide que no culpen a Corbyn si sale electa la salida de la Unión, porque los laboristas, por ejemplo, durante el periodo de Blair y Brown, vendían viviendas de protección social, o sea, viviendas, lo que se llama Council State, vendían a razón de 500 viviendas y construían 20 para los trabajadores británicos. Y luego había un ingreso masivo de refugiados, por ejemplo, kosovares, y por supuesto, no se trata de una cuestión de mera discriminación del trabajador. El trabajador que ahora no tiene una casa, una vivienda de protección oficial, y ve que ingresan refugiados o migrantes a los que pueden acceder a eso por parte del Estado, va a tener un natural enojo. Entonces, ¿cuál es el europeísmo de los declamados ultraeuropeístas laboristas que ahora quieren quitar a Corbyn? Fueron ellos los que llevaron a esta situación, los que tomaron en parte esas decisiones que conllevaron a esta decisión radical de salir de la Unión Europea. Mariano, te agradezco muchísimo el contacto acá con Radionauta y nada, es la primera vez que charlamos así, me parece muy interesante el análisis que haces y te aviso que lastimosamente caíste en la agenda de Radionauta FM, así que te vamos a volver a molestar seguramente. Les agradezco mucho, encantado, muy linda charla. Bueno, gracias Mariano. Hasta luego. Era Mariano Schuster, ¿sí? ¿Quién es periodista? Él es el jefe de redacción de La Vanguardia, que es el diario del Partido Socialista, de aquí de Argentina, editor de la revista Nueva Sociedad y también colaborador en Panamá Revista, una revista muy, pero muy interesante acerca de la realidad, sobre todo nacional, pero también internacional. Daba un par de definiciones interesantes, ¿no, Mariano? Sí, sobre todo me parece cuando hablaba de las condiciones materiales, ¿no?, de la vida de los trabajadores de Inglaterra, en relación porque, por ejemplo, leyendo, entre otras cosas, no sé, la periodista María Mora Araujo centralizaba su análisis en lo que fue el Brexit en relación a la crisis de los refugiados y a la xenofobia reinante en toda Europa, ¿no? Y bueno, él la relativiza, digamos, un poco el voto, digamos, signado por la xenofobia y la discriminación, y lo enmarca, digamos, en las relaciones materiales de los trabajadores ingleses. Eso, por un lado, me pareció interesante. Y por otro, cómo muestra, digamos, las contradicciones, si se quiere o no, o las disputas adentro del Partido Laborista en relación a que ha sido un partido históricamente que fue en contra justamente de aunarse a una unión de Estados europeos y que hoy se ve obligado, o que busca permanecer, buscó por lo menos hasta estos días, en relación a que supuestamente la Unión Europea sería garante de derechos sociales, que en la práctica no lo es y va, digamos, totalmente contrario a ello, pero que igualmente los tratados de la Unión Europea, bueno, determinan, por ejemplo, las jornadas laborales de 48 horas y otra serie de situaciones. En vistas de eso se ve, digamos, la disputa interna del Partido Laborista. Esperemos también que la figura de Jeremy Corbyn se mantenga como líder de ese partido, pese a que, como decíamos, bueno, ya hay un éxodo en lo que es su Ministerio de Sombras, hay un gran fuerte intento por destituirlo y por llamar de nuevo a elecciones dentro del Partido Laborista. A mí una de las cosas que me llama más la atención y que nombraba hoy a la mañana en la columna internacional de ahí de Mañana es Mejor, es cómo lo que nosotros entendemos como la comunidad europea en realidad no tiene absolutamente nada de comunitario, ¿sí? El concepto de comunidad tiene que ver justamente con la ayuda mutua, ¿no?, entre los miembros de una misma comunidad. Lo que deja ver claramente esta movida del Brexit es que la comunidad europea no es una comunidad, sino que se asemeja mucho más al concepto de sociedad, entendido directamente en el sentido más liberal del término. Es decir, nosotros nos juntamos en función de intereses individuales que tenemos y que necesitamos sí o sí de otros para poder satisfacerlos. Entonces, armamos una sociedad, no una comunidad. Una comunidad implica tener valores en común, inclusive ayudar al otro en el caso en que se encuentre en una situación de necesidad. En el caso de la sociedad, no, cada uno piensa por sí mismo, y eso es lo que deja totalmente en claro el Brexit. La comunidad europea, la Unión Europea, desde sus fundamentos, desde su raíz más profunda, está pensada como una sociedad y no como una comunidad. Ahí hay un enorme error desde el punto de vista de la matriz de integración que tiene la Unión Europea. Me parece que ese es el problema principal que se está dando hoy en Europa y que es justamente a donde la izquierda está faltando, ¿sí? A donde la izquierda, que sí es portadora de una serie de valores que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con la comunidad, que tienen que ver con los derechos, que tienen que ver con la defensa, inclusive de los más débiles, está faltando, no existe, no está, lo está mirando de afuera, no está participando, no tiene ningún tipo de participación directa en lo que está sucediendo en la Unión Europea. Ese es para mí el grado más peligroso de lo que está sucediendo hoy en Europa y que puede llevar tranquilamente a darle de comer, ¿no?, a todos estos personajes: Matteo Salvini en Italia, Le Pen en Francia, AfD en Alemania, los neonazis austríacos y toda esta gente que hoy está logrando tener las cámaras de televisión del mundo puntadas sobre sus caras diciendo las barbaridades que dicen. Bueno, se están regocijando de esta situación que vive exclusivamente de la falta de una idea concreta y real de integración, ¿no?, entre los países de la Unión Europea, porque la Unión Europea es simplemente una sociedad pensada de arriba hacia abajo y no al contrario. Eso para mí es el gran error que deja en claro hoy el Brexit. Sí, en definitiva, digamos que nacida para que no ocurran más conflictos tan crueles como ha desarrollado Europa, que no haya más guerras y demás. Estos valores nunca han sido inculcados, como decís vos, y ha profundizado, de hecho, en estos últimos años, a través de las medidas de austeridad aplicadas en los distintos países, los nacionalismos, que, como los vos mencionabas, de María Le Pen, que justamente son los nacionalismos que llevan a la guerra, ¿no? Es decir, que en su devenir histórico, o en estas más de 6 décadas, la Unión Europea en definitiva ha ido en contra de lo que, por lo cual se creó. Jugando un poquito con la historia, hace más o menos unos 40 años The Clash se preguntaba exactamente lo mismo que se han preguntado todos los británicos el pasado jueves al entrar a las urnas.

Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, en principio le queríamos preguntar, usted es inglés, usted es periodista, usted ha estado siguiendo lo que ha sido el Brexit y al mismo tiempo se encontraba en España en el día de ayer, en esas elecciones que todos estuvimos siguiendo desde muy cerca. ¿Qué análisis puede hacer de lo que han sido esta última semana para la política europea teniendo en cuenta estos dos factores? Bueno, la verdad es que yo no sé si vería un hilo conductor, digamos, entre el Brexit y las elecciones en España, porque, como todos sabemos, los resultados de ayer han sido pues casi iguales como los de diciembre. Solo que el PP, el partido pues que gobierna en funciones, ha aumentado un poco su voto en los últimos 6 meses, pero... pues es lo mismo, son elecciones inconclusas, pero realmente yo creo que lo que ha concentrado la atención de todos ha sido el resultado del Brexit, que se dio a conocer el viernes. Eso sí ha sido un patacazo. Y justamente sobre eso, ¿qué opinión le merece lo que se dio en Gran Bretaña y el futuro próximo de los próximos días con respecto a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea? Bueno, primero, bueno, varias reflexiones si me permite. Primero, pues yo creo que para entender, pues habría que decir primero que como Reino Unido carece de constitución y tribunal constitucional, eso da mucho margen a un primer ministro. Y Cameron ha convocado este referéndum básicamente porque como estrategia política para intentar zanjar pues una división en el seno de su propio partido. No ha sido realmente un asunto nacional, pero él lo ha hecho así y vamos, le ha salido el tiro por la culata, ¿no? Número dos. No fue un debate meditado e informado sobre los pros y contras de pertenecer a la Unión Europea, sino últimamente fue simplemente, me parece, todo giró en torno a la inmigración, que muchos en Gran Bretaña ven con malos ojos, ¿no? Por no decir que se desató una ola de xenofobia, alimentada por prensa sensacionalista, ¿no? Ahora bien, a ver qué pasa. Lo más interesante es que parece que nadie quiere activar el proceso de ruptura, acogiéndose a lo que se conoce como el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que claro, es el mecanismo legal. Eso lo veo muy interesante, ¿no? Me parece que los que han ganado, los políticos que partidarios de salir, pues no parecen muy por la labor de tomar el toro por los cuernos, ¿no? En este momento estamos, bueno, en un momento de gran indecisión, ¿no? Ahora, buenas tardes, Martín. Juan Ignacio Arecha los saluda. Quería preguntarle justamente acerca de este artículo en relación a que, bueno, el referéndum fue consultivo y que, como usted decía, no hay nadie que quiera tomar el toro por las astas y llevarlo adelante. ¿Hay alguna posibilidad, alguna remota posibilidad en que se desoiga, digamos, la voluntad expresada por el pueblo inglés ayer? Pues legalmente sí, porque... Bueno, como he dicho, Reino Unido no tiene constitución, pero tenemos un sistema legal que se rige por los usos y costumbres, ¿no? Pero realmente quien tiene soberanía absoluta es el Parlamento. Y si el Parlamento no... bueno, sí puede anular perfectamente el referéndum o anularlo. Me parece que políticamente sería muy complicado hacerlo, pero es legalmente factible. Lo que me parece más relevante es eso, como usted acaba de notar, que varios partidarios de la salida han dicho que solo ha sido consultativo. cosa, dicho sea de paso, que no dijeron durante la campaña, ¿no? Pero es como si lo estuviesen pensando mejor. Pero todo da la impresión de que ni ellos saben qué hacer ahora. Señor Roberts, una pregunta que me surge casi natural. Usted conoce muy bien la política inglesa, la política británica más en general, y sabe de las relaciones que ha tejido Gran Bretaña desde hace siglos prácticamente con lo que fueron sus excolonias, y mucho se habla ahora de un fortalecimiento de las relaciones con los Estados Unidos, con Australia, con Nueva Zelanda, con Canadá, que es quizás el círculo más íntimo que tiene hoy la corona británica, con el cual sigue manteniendo una relación muy especial. ¿Esto puede llegar a ser de alguna manera una contrapartida a la relación que tiene con la Unión Europea? ¿O va a tener que, de todas maneras, profundizar, tener lazos específicos con Bruselas para poder sobrevivir económica y políticamente? Vamos a ver. Me remito al hecho de que la mitad del comercio exterior que tiene Reino Unido en este momento es con la Unión Europea, ¿no? Respecto al comercio con las excolonias, pues, eso es algo que se han planteado los partidarios de la salida, ¿no? Pero no será tan fácil, porque, primero, los lazos comerciales que existían en tiempos coloniales, pues es que, han pasado mucho tiempo, e incluso habría que renegociar tratados con ellos, ¿no? Por no decir que se encuentran muy lejos, y mientras el continente europeo está a solo 30 kilómetros, ¿no? Se antoja difícil, ¿no? Se antoja muy difícil. Hablando de la corona, pues la verdad es que no lo veo muy relevante. Pues los lazos con el Commonwealth me parece que hoy en día son realmente simbólicos, ¿no? Y en cuanto al llamado atlanticismo, pues eso según convenga a los americanos, ¿no? Momento que decidan que no les conviene, pues eso se acaba. Claro. ¿Te parece? Y sin embargo, el señor Donald Trump festejó bastante, al parecer, la decisión británica, ¿no? Bueno, vamos a ver. Falta ver si él llega a ser presidente, pero yo creo que hay un mundo de diferencia entre que él salude a un proyecto parecido al suyo, ¿no?, de rechazar todo lo extranjero, y que él ayude, ¿no?, porque a Gran Bretaña, porque me parece que él mismo ha dicho que, la OTAN, pues no es una prioridad para él, ¿no? Claro. Él me parece que también es muy, quiere aislar a Estados Unidos del mundo. Bueno, eso es lo que dice, ¿no? Porque es difícil de imaginarse, pero tampoco creo que él esté motivado por la sentimentalidad, ni mucho menos. Una pregunta quisiera hacerle, o en realidad pedirle un análisis. Conocíamos ahora que Angela Merkel, como François Hollande, están pidiendo celeridad a Gran Bretaña justamente para que decida aplicar o no, el artículo 50. Y nosotros también en los análisis previos veníamos hablando un poco de cómo la misma Unión Europea, a través de las medidas de austeridad de distintos estados parte, viene fomentando nacionalismos xenófobos o discriminatorios, para mencionarlos de alguna manera. Veníamos hablando justamente cómo ha perdido o cómo nunca llevó a cabo los valores fundantes de esa misma Unión. Pedirle una reflexión en relación al papel de la Unión Europea y el porqué entonces de la votación de ayer en Inglaterra. Bueno, vamos a ver. Yo que llevo varios años residiendo en España, y yo he visto cómo la Unión ha básicamente castigado a España, ¿no? Con políticas de austeridad y tanto, y pues han castigado mucho más a Grecia, Portugal. Pero sin embargo, me parece que, bueno, aquí nadie quiere, de la izquierda, quiere salirse de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que lo siguen viendo como un mal menor. Y me parece que lo mismo ha pasado un poco en Inglaterra, donde Corbyn, el líder del Partido Laborista, si bien estuvo a favor de salirse hace 41 años, la última vez que se celebró un referéndum al respecto, estuvo en contra, porque incluso en aquel entonces la central sindicalista tachó a la Unión Europea del Club de los Ricos, ¿no? Bueno, yo creo que hoy él lo ha visto como un garante de los derechos laborales y sociales. O como he dicho, como un mal menor, ¿no? Pero también repito lo que dije antes, que a mí me parece que lo que haya pasado en los países del sur de Europa realmente no ha distado mucho de ser tema de debate en las semanas, en la campaña antes del referéndum en Gran Bretaña. Señor Roberts, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Sabemos que seguramente debe estar muy ocupado con respecto a toda su labor alrededor de todo lo que está sucediendo en España y en Inglaterra. Nosotros seguramente vamos a volver a molestarlo en algún momento, porque es muy interesante lo que usted plantea con respecto a esta relación, ¿no? Sobre todo en cuanto a la Unión Europea. Le agradezco muchísimo y volvemos a hablar pronto. Bueno, muy buenas noches. Encantado, muchas gracias. Adiós. Hablamos entonces con el señor Martin Roberts, quien es periodista inglés, radicado en Madrid hace muchos años, y que, bueno, tienen una forma muy inglesa, ¿viste? Inclusive por teléfono, como muy correcto, no se sale pausado. De... No entendí, claro, no entendés si te está... le estás cayendo mal, si le molestás o no, una cosa medio rara, ¿viste? Como hablan. Sí, a mí me llamó la atención. Lo que más me deja las claras, me parece, es que, bueno, es un proceso complejo el que está viviendo Europa, en el sentido de que, bueno, hablas con un analista, si bien es multicausal y todos mencionan más o menos las mismas causas de los votos del Brexit, como también de los no votos, se podría decir, a Podemos en España. Bueno, cada uno toma distintas aristas como prioritarias. De hecho, cuando nosotros pensábamos que había una relación entre el voto en España ayer y el voto para la salida de Inglaterra, bueno, el señor Robert, él no lo creyó así. Así que me parece lo que habla en realidad es de la complejidad del proceso y que, bueno, sí, son muchas aristas para analizar y que cuando uno va, bueno... buscando la profundidad de las cosas, bueno, algunos piensan una, otras la otra, pero en vistas globales, un poco de lo que hablaba Roberts, bueno, es en relación al papel de la Unión Europea y, en definitiva, se verá en las próximas semanas lo que ocurría tanto en Inglaterra en relación a si aplican el artículo 50, como están pidiendo ahora los capitanes de la Unión Europea, que haya celeridad en ese sentido, y en España en referencia a lo que hará el PSOE, ¿no? Principalmente. Hay mucha especulación. Yo no, lo pensé, pero no le quise preguntar porque todavía estamos en un nivel de pura y exclusiva especulación con respecto a qué va a pasar con aquellos territorios que Inglaterra ostenta y que son reivindicados por otras países soberanos, como por ejemplo nuestras Islas Malvinas, que justamente hoy por hoy hay mucha especulación con respecto a qué va a pasar. ¿Por qué? Porque cuando en septiembre de 2004, si no me equivoco, se terminó de escribir el Tratado de Lisboa, que sería lo más similar a una constitución europea, aunque no tiene ese estatus porque Francia y Holanda lo rechazaron como constitución, pero termina siendo como, por así decirlo, el tratado más importante, el que sienta las bases de los principios de la Unión Europea. Ahí Inglaterra, para poder sostener su permanencia dentro de la Unión Europea en su momento, lo que hizo fue exigir que la Unión Europea tome partido a favor de Inglaterra en cuanto a la soberanía de las Islas Malvinas, que la Unión Europea, por tratado internacional, define como Falkland Island, en mano a la corona británica, y absolutamente a favor, ¿no?, de todo lo que quiere Londres con respecto a las Malvinas, con tal de mantener a Inglaterra adentro, el Reino Unido adentro de la Unión. Ahora que el Reino Unido se va, cambia la relación de fuerza. Es decir, no es lo mismo ir a pelear la soberanía de las islas teniendo en cuenta que están adentro del tratado, que sería lo más cercano a una constitución de la Unión Europea, que tener la posibilidad de negociar con la Unión Europea, inclusive que saquen ese tipo de apartados, por ejemplo, del Tratado de Lisboa, ya que adentro de la Unión no va a estar más Londres para estar ahí protestando. Así que hay que ver. Lo mismo sucede con el Peñón de Gibraltar en España, ¿sí? Y el histórico problema que tienen de soberanía entre el Reino Unido y España sobre aquel pedazo de España, porque es España eso, que está en manos hoy del Reino Unido. Es decir, hay que ver también cómo se reconfigura ese tipo de cosas. No le pregunté nada ahora a Roberts porque me parece que todavía estamos en plena y exclusiva especulación. Todavía no se llamó a ningún tipo de consulta con respecto a la negociación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Sería realmente demasiado temprano para pensar una cosa por el estilo, pero queda ese tema planteado, sí, como para estar viéndolo. El otro grande tema es: ¿quién va a tomar ahora la leadership, como le dicen allá, de la Unión Europea? Aparentemente los que picaron primeros fueron Merkel, que ya se sabía, Hollande, que ya se sabía, y Renzi, que es un poco el que no nadie se esperaba que tomara, ¿no?, la posición de líder dentro de la Unión Europea, porque la verdad que Italia hoy no está en una posición como para poder mandar sobre las demás potencias. Pero encontrándose con el espaldarazo de Alemania y de Francia, por ahí en una de esas puede llegar a tener algún tipo de respiro. Muy breve, porque en octubre se le viene el referéndum sobre la modificación de la Constitución italiana, que ya dijo que si pierde se va Renzi, y tiene chances serias de perderlo. Sí, la verdad que la magnitud de la votación del Brexit es muy profunda. De hecho, en relación a lo que son otros territorios parte del Reino Unido, como Escocia e Irlanda del Norte, también hablaron de que si Inglaterra justamente se va de la Unión Europea, convocarían a un nuevo referéndum para decidir si siguen perteneciendo o no al Reino Unido. Siendo que el año pasado fue que votaron justamente por pertenecer, que votaron para pertenecer a la Unión Europea más que al Reino Unido. Bueno, ahora se verá qué ocurre con ello. Bueno, va a ser un proceso largo, ¿sí? Son 2 años hasta que, más o menos, hasta que se defina la salida de Gran Bretaña. Así que en estos 2 años va a haber una serie de negociaciones larguísimas para poder entender qué es lo que va a pasar. Nosotros vamos cerrando de a poquito el tema europeo. Nos vamos a meter en lo que tiene que ver con América Latina. Noticias que provienen de este continente, porque también ha habido cosas muy, pero muy importantes para charlar aquí en el Lombelico del Mundo. Y lo hacemos volviendo. Nos quedamos ahí en Gran Bretaña con la música y vamos a escuchar a la gente de The Libertines, un poco de rock ochentoso ahí en Gran Bretaña, y seguimos con Lombelico del Mundo. Please don't get me wrong, see I forgive you and a song we'll call The Likely Lands. But if it's left to you, I know exactly what you'd do with all the dreams we had. 'Cause blood runs thicker, it's thicker steel, you know. It's important to you. It's important to me. I try to make you see, but you don't want to know. If the battles come along when you're forgiven in a song, I'll have to touch my life. It's on the rocks, through my arms, when they need it, then these songs welcome back outside. Blood runs thicker, oh, it's thick as steel, you know. That's important to you. It's important to me. I tried to make you see, but know. You don't want to know. Oh, what became of the likely land? What became of the dreams we had? Oh, what became of forever love? song, dear Miron, see, I forgive you in a song called The Likely Land. We all bought the ones we told the world, we wrote the songs and still the dreams we had. But blood runs thicker, how we think it's deep, you know that's important to you. It's important to me. I tried to make you see, but you don't want to know. Oh, what became of the likely light? What became of the dreams we had? What became of forever? Oh, what became of forever? We'll never know. The blood runs thicker, how we think it's these, you know that that's important to you. Yes, it's important to me. I tried to make you see, but you don't want to know. Oh, what became of the likely lights? What became of the dreams we had? Oh, what became of forever? Oh, what became of forever? We'll never know. L'ombelico del mondo, desde el sur. Nos vamos con la música a Francia. Antes de volvernos para acá, de Londres hacemos una escala en París, porque mañana se va a estar votando en el Senado la reforma laboral que quiso el gobierno de François Hollande y que obviamente llevó a una serie de manifestaciones en contra por parte de los sindicatos, que ya llevan varios meses de lucha para frenar esta iniciativa, que de hecho da la libertad a las empresas para poder despedir prácticamente como y cuando quieren. Mañana en el Senado entonces se va a votar, pero sigue manteniéndose una tensión altísima en toda Francia, porque la policía debió prohibir todo tipo de manifestación en contra de esta votación y queda prácticamente lógico que se van a llevar a cabo de todas maneras las manifestaciones. Así que mañana vamos a estar atentos a lo que suceda en Francia y nosotros acompañamos con un poco de música, en este caso hip hop desde Francia. Vamos a escuchar a Mano con La Tribu de Dana. Après quelques incantations de druides et de magie, toute la tribu, le glaive en main, courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des armes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant, de férocité extrême en plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là, et pour toutes les lois de la tribu de Dana. La vallée, on on entendait le son d'une corne d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer, et car la tribu de Dana appartenait à ces terres. Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi. Mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes, et le long de mes joues se sont mis à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine, et j'ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Dana. Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. 28 de junio, 18 horas. Marchamos de Plaza de Mayo al Congreso. Primera marcha nacional contra los travesticidios. De Plaza de Mayo a Congreso. Luana Berkins presente. Primera marcha nacional contra los travesticidios. A las 18 horas en Plaza de Mayo. Convoca la Comisión de Familiares, Compañeros y Compañeras. Justicia por Diana Zacayán. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles, a las 6 de la tarde, teatro. A las 8 de la noche, clown. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Bueno, la semana pasada, entre las noticias que seguramente reconfortan un poco y nos traen algo de sonrisas aquí en la República Argentina también, vimos cómo el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el presidente de aquel país, el señor Juan Manuel Santos, firmaron un primer acuerdo que prácticamente empieza ese camino tan querido y tan largo que está recorriendo Colombia hacia la paz. A partir de la semana pasada no va a haber más ningún disparo en Colombia, o por lo menos a eso se comprometen las partes. Para entender qué alcance tiene, qué significa y qué importancia tiene para el país aquel acuerdo, estamos en comunicación con el señor León Valencia, quien es quien dirige la Fundación Paz y Reconciliación allí en Colombia. Señor Valencia, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes y buenas tardes para toda la audiencia. Señor Valencia, bueno, hemos visto las imágenes, yo realmente me sentí conmocionado por esta noticia, que es realmente histórica y que llega desde La Habana. ¿Cuál es el alcance de lo que se firmó, qué es lo que quiere decir, qué cambia en la práctica para Colombia ahora. Pues usted dice bien, si a usted lo le llegó tanto esto, lo conmovió, a los colombianos mucho más, porque esta es la noticia más importante en 70 años que tiene el país, es la terminación de una larga guerra, y eso para un país es muy importante. Pero yo creo que también lo es para la historia de la región, porque nosotros venimos del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, con dos fenómenos muy tristes, los fenómenos de guerrilla y los fenómenos de dictaduras militares. Los demás países habían logrado doblar la página de las dictaduras y doblar la página de las guerrillas. Nosotros no, los colombianos no, los colombianos estábamos atados al siglo XX. Y entonces esto significa que nosotros pasamos al siglo XXI, que nosotros en este momento estamos saltando el siglo que no lo habíamos saltado, a pesar de que ya vamos con 16 años de ese siglo XXI, pero estábamos atados a unos fenómenos duros del siglo XX. Entonces tiene un significado muy grande para nosotros. Esto quiere decir que vamos a normalizar la democracia, que esta democracia asediada por la violencia va a pasar a ser una democracia con los problemas que tienen las democracias en el mundo, pero sin el problema de una guerra que es una negación completa de la democracia. Y funcionaba la democracia parcialmente por el hecho de la guerra. Se ha logrado un acuerdo, que es un acuerdo de terminar la confrontación militar, y muy pronto, quizás en menos de un mes o un mes, tendremos ya la firma del acuerdo final, que ese es el segundo paso, firmar el acuerdo final, porque ya firmar el acuerdo es poner la firma en todos los temas que han sido discutidos durante 4 años en La Habana. Allá se negoció con un principio que las partes establecieron. Nada está firmado, nada está negociado hasta que todo esté negociado. Hasta acá están firmando parcialmente, y esa firma parcial da para tener mucha esperanza en la paz, pero se espera el acuerdo final, que es poner la firma de Timochenko, jefe de la guerrilla, y el presidente Santos, en un documento que tendría los 6 puntos de la agenda que se ha discutido en La Habana durante todos estos 4 años. La euforia fue grande en muchos sectores de la vida colombiana, pero uno siente que también y sobre todo fue una euforia para el mundo, porque tenemos muchas frustraciones en el mundo en los últimos años respecto de conflictos que terminan en una mesa de negociación, y entonces este es un conflicto que está terminando en una concertación. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo ha visto aquí, ese consejo que no se ha involucrado en muchas negociaciones internas últimamente, se involucra en esta porque es que hay certeza de que esto va a terminar bien, el respaldo de Estados Unidos, de los países de la región, de la Unión Europea, del Vaticano, hay un respaldo general de la comunidad internacional, y hay un entusiasmo grande en la comunidad internacional por lo que estamos haciendo en Colombia, y para nosotros, claro, es una alegría enorme. Señor Valencia, en los últimos días hemos visto una serie de declaraciones por parte del Ejército de Liberación Nacional, la otra guerrilla implicada en el conflicto en Colombia desde hace más de 50 años, a la que usted en su momento inclusive formó parte, que llama al gobierno colombiano a sentarse, ¿no?, y a dar vida finalmente a la otra mesa que se espera, la de Quito. ¿Cómo viene eso? ¿Qué información tiene usted con respecto a esa mesa de Quito, que está un poquito más complicada, por lo visto, que lo que fue el arranque de la mesa de La Habana? Pues yo siento a veces mucha ansiedad por mis viejos compañeros del ELN, porque son gente que yo conozco, fueron mis amigos, estuve con ellos en la confrontación militar, y siempre he estado esperando el día en que ellos se sientan a una mesa, ya van hacia la paz. Creo que lo van a hacer. Creo que no son gente también sensata, yo la conozco, que no se va a quedar por fuera de este acuerdo, que va a venir al acuerdo. Se han demorado mucho. Al principio el gobierno, yo creo que tuvo responsabilidad hace un tiempo, que ellos no dieran el paso rápido hacia la negociación. El gobierno estaba concentrado en la negociación con las FARC y no les ponía mucha atención a los del ELN y los fue dejando. Pero yo creo que ahora el gobierno sí está muy interesado, ya que terminó esta negociación, está terminando esta negociación con las FARC. Y ahora yo siento que las dificultades están en el lado del ELN. Ellos los que tienen dificultades para tener una unidad interna en su guerrilla y dar el paso hacia la negociación. Creo que en algunas cosas se equivocan en el ambiente político que hay en el país. Por ejemplo, les han pedido que abandonen el secuestro y debieran hacerlo inmediatamente, declarar públicamente el abandono de esta práctica, porque aquí la gente es uno de los crímenes más repudiados y a ellos les haría bien que salieran de ese fenómeno para que pudieran en las ruedas de prensa que van a tener todos los días cuando se meten en una mesa, pues no tener que hablar de eso, sino que dedicarse a hablar de sus ilusiones, de sus proyectos, de sus propuestas en materia de paz y de convivencia del país. Entonces yo espero que sí van a meterse, creo, en la convicción que lo van a hacer pronto, pero también sí consciente de dificultades aquí. El llamado que siempre les hago desde mi orilla de analista político, ya en muchos años por fuera de su organización, 25 años por fuera de su organización, es el de que se vengan y que esos viejos compañeros también engrosen la idea de la reconciliación del país. Otro ex integrante del ELN, el señor Velandia, ha protagonizado una situación bastante particular en los últimos días. Sé que ha sido apresado y que hay un pedido de liberación para con él. ¿Cuál es la situación con respecto a eso? ¿Usted tiene más noticias? Es una injusticia de la fiscalía, porque los acusan de un secuestro múltiple en Cali, en la ciudad de Cali, a él y a otro, el guerrillero del ELN, Francisco Galán, pero ellos en ese momento que eran secuestros estaban presos en la cárcel de Itamí, en la cárcel de Máxima Seguridad. El gobierno los aprovechaba a ellos para hacer gestiones de paz, el gobierno los controlaba enormemente, no tenía ninguna capacidad de mando al interior del ELN, estaba completamente aislados, solo comunicados cuando los gobiernos podían, les daba comunicación para hacerla hacia afuera, y esas comunicaciones estaban totalmente monitoreadas, de manera que no había posibilidad de que ellos ejercieran alguna influencia y tramitaran un secuestro de esos tan impresionantes que se hizo. No era posible que ellos incluyeran en ese secuestro. Una injusticia a la fiscalía, pero yo entiendo que hoy el gobierno de Colombia, el presidente Santos, los ha nombrado gestores de paz. Eso significa que le suspenden las órdenes de captura y que liberan a tanto a Velandia y ponen en juego a Pacho Galán para que sigan promoviendo los temas de paz. Y creo que es una medida justa del gobierno nacional con personas que pagaron largos años de cárcel. Carlos Velandia pagó 10 años de cárcel y Francisco Galán 14, que no tienen deudas con la justicia y que se han dedicado después de eso a luchar por la paz. Yo le preguntaba, y ya con esto vamos cerrando, señor Valencia, le preguntaba justamente por qué me llamó mucho la atención que un gobierno que está en este momento negociando la reincorporación, ¿no?, de aquellas personas que se sumaron a la insurgencia de las FARC y del ELN, se encuentra llevando adelante este tipo de acciones en contra de quienes ya se han desmovilizado hace muchos años y que yo conozco al señor Velázquez. He tenido algunas entrevistas con él y la verdad siempre me ha parecido una persona muy lúcida, muy inteligente y sobre todo muy comprometida con la paz. Y me llamaba la atención cómo el gobierno, sin embargo, llevó adelante, ¿no?, este tipo de injusticias por parte de la fiscalía, sobre todo en contra de personas comprometidas. ¿Esto de alguna manera no entorpece o no empaña un poco lo que podría llegar a ser la incorporación de las FARC como movimiento político a la vida colombiana social? Claro que sí. Esto envía un mensaje muy negativo para la gente que viene también a la vida civil. Ahora, estas son acciones de la justicia, no del gobierno. Son acciones del aparato de justicia que en su independencia como órgano judicial pues toma acciones. Algún juez, un fiscal en la región tenía un proceso judicial y utiliza digamos, esa potestad de juez o de fiscal para promover la detención de una persona pues que está metida en procesos de paz. Entonces son cosas que hace el aparato de justicia y el gobierno de Santos, pero a veces también seguramente las hará el gobierno, a veces cosas contradictorias, pero esto fue una acción de la justicia que el gobierno de Santos espera enmendar ahora nombrando los gestores de paz a Belandia y a Galán. Señor Valencia, le agradezco muchísimo la posibilidad de poder charlar con usted. Nosotros estamos siempre en contacto, aunque usted no lo sepa, a través de las redes sociales y sobre todo a través de Las Dos Orillas y las columnas que usted escribe en varios medios allí en Colombia. Así que bueno, por cualquier cosa quizás volvamos a molestarlo nuevamente para tener un poco una idea de qué es lo que está sucediendo allá. Con mucho gusto. Hablábamos entonces con León Valencia, quien es politólogo, analista, escritor, periodista colombiano, quien fundó la Fundación Paz y Reconciliación, una de las fundaciones más activas en Colombia hoy en el trabajo de que ellos llaman pedagogía de la paz, ¿no? El tratar de difundir una serie de ideas, materiales que ayuden inclusive a hacerle entender a un pueblo que vivió durante los últimos 52 años bajo una guerra feroz, que es posible vivir de otra manera, sin el temor a las bombas, sin el temor al avance por parte del ejército o por parte de las diferentes fuerzas insurgentes en contra de sus casas. Él también fue uno de los integrantes del Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla activa en Colombia, dejó las armas en 1994 con el famoso Grupo de la Renovación Socialista, ¿no? Un grupo que decidió desmovilizarse y que desde entonces, sí, desde hace prácticamente 20 años llevan adelante una serie de tareas, ¿no?, en pos de finiquitar el conflicto armado, y por lo visto parte de la tarea que lleva adelante León Valencia junto con muchísimos otros actores de la sociedad civil colombiana está dejando sus frutos. La semana pasada hemos visto la firma del acuerdo de dejación de armas entre Timochenko, quien es el jefe actualmente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el actual presidente Juan Manuel Santos, una imagen histórica con Raúl Castro, con Maduro, con Bachelet, con Ban Ki-moon, ahí acompañando esta firma realmente histórica, a donde también se dijo que el próximo acto será en Bogotá, Colombia, a donde finalmente se firmará el acta definitiva de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Esperemos que esto sea lo más pronto posible, esperemos que todo el desarme que está arrancando recién ahora de las Fuerzas Armadas Revolucionarias colombianas se dé en paz, se dé con la mayor claridad y la mayor honestidad posible, que actos como el que llevó a la cárcel a Belandia, ¿sí?, este ex integrante del ELN, que yo les comentaba recién junto con el señor Valencia, uno de los más activos defensores de los procesos de paz en Colombia, que ha sido apresado hace un poco más de una semana, que ese tipo de hechos no entorpezcan el trabajo que se está haciendo desde noviembre de 2012 en forma pública y desde muchísimo antes en forma oculta, por lo bajo, con una serie de personas que se ofrecieron para ayudar a que la paz realmente sea palpable, real, allí en Colombia. Nosotros nos vamos a escuchar música que proviene directamente de allí, de aquellos lados tan bonitos, tan hermosos, desde Colombia, ¿sí? Vamos a escuchar Amanece. Que ya tengo frío, noche amanece. Cuando el campesino deja su oído en la madrugada, en medio del frío, lo coge la noche y el de regreso al nido. Hay una tormenta en medio camino. Amanece. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Bueno, hemos llegado al final de este Ombelico del Mundo número 117. Una recorrida bastante interesante hemos dado, Juan. Hemos estado por España, ¿sí? Arrancamos por Barcelona, seguimos analizando lo que ha sido el Brexit en Gran Bretaña. Volvimos a ir a España, a Madrid, pero esta vez para hablar de España, Inglaterra, sí, hemos dado una serie de volteretas con respecto a todo esto junto a la gente que estaba allí con nosotros. Hemos hablado primero con Luciano Crocho, hemos hablado con Mariano Mariano, ahora me voy a acordar el apellido, que es difícil. Schuster, muchas gracias. Hemos hablado con Martín Roberts, hemos hablado con Belandia, sí, acerca de lo que viene sucediendo en Colombia. Hemos dado una vuelta muy interesante. Este lunes 27, es decir, hoy, a partir de las 18 horas, ¿sí? ¿Qué se va a dar? Va a haber una marcha en relación al aniversario número 43 del golpe de Estado en Uruguay. Uh-huh. Así que, bueno, eso. Bueno, vamos a estar atentos y mañana también van a haber una serie de definiciones con respecto a la situación de Gran Bretaña. Va a haber una serie de definiciones en Francia. Recordemos, mañana se vota en el Senado la reforma laboral. Va a ser un día muy, pero muy importante para los franceses. Así que los invitamos a quedarse en la continuidad informativa que tiene Radionauta FM. Hoy a la tarde va a estar una tarde descalza, mañana a la mañana con De Mañana es Mejor, y así todos los días construyendo información desde otra perspectiva. También es importante lo que va a estar sucediendo en Paraguay, porque ya claro, está por finalizar el juicio por la masacre de Curuatic. Uh-huh. De hecho, las semanas pasadas terminaron los alegatos de lo que fue la fiscalía y lo que fue de la defensa. En principio la fiscalía cambió la categoría de tentativa de homicidio a homicidio. Uh-huh. Es decir, bueno, y la defensa justamente critica ese cambio porque es inconstitucional en la etapa del juicio que se lleva a cabo, porque no da tiempo a la defensa a defender justamente de esa acusación. Y todo el juicio igual por la masacre de Curuguatú es una paparruchada jurídica desde que empezó hasta el día de hoy, que estamos a punto de escuchar la sentencia. Así es, vamos a ver cómo termina esta paparruchada. Que la verdad, bueno, es significativa en lo que es todo el proceso paraguayo. Vamos a, seguramente el lunes que viene vamos a tratar de hablar con los abogados, vamos a tratar de hablar con la gente que está metida en este momento ahí con la masacre de Curuguatú, porque es muy importante estar siguiéndolo. Nosotros ya llegamos a las 5 de la tarde, ya tenemos que irnos y obviamente nos remitimos al próximo lunes a partir de las 15 horas. Vamos a estar aquí el señor Juan Ignacio Arechaga. Muchísimas gracias por venir en el día de hoy. Muchas gracias a vos, Federico, y a Lucianita. Lucianita Franco ha estado en los controles. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy también. Federico Larsen es mi nombre. Lombelico del Mundo vuelve el próximo lunes a partir de las 15 horas. Chao. ¡A bailar!